porque pongo el ombligo por tu cuerpo con flow criminal. Es que te empiezo a recordar cada madrugada que abro los ojos. Me saca en mala bola y me libera en mis enojos. No me da problema, solo me da placer. Y aunque yo esté con otra, ella me sigue siendo fiel. Vamos a mezclar nuestro flujo. Hace tiempo que tú embrujó, me sedujo. Pienso en ti y entonces todo sale de lujo. Y hoy en tu vestimenta lírica dibujo. Conmigo la llevo a toda parte. Cuando pasaste, pone loco su desplante. Contigo yo sigo haciendo de tu arte. Y te prometo que jamás voy a dejarte. Hey, dale que esto solo es nosotros dos. Que no te importe la hora que marque el reloj. Yo ya sé que te encanta cuando lo hacemos. En mi cuarto, en la calle, en el escenario. Con mi letra me largo al oscuro. Pa' buen rinconcito, pa' darle bien duro. Pero a la rima la firmo en el muro. Me la monto encima y le quito el seguro. Y nos disparamos a full, bien duro. Suavecito sin apuro, pa' que logre ver bien la luz. Verso susurro. Ay, manita, de tu cuerpo lo abro. Vamos ya, librémonos pa'l cielo. A recorrer el sistema solar. Ya aspiremos del suelo, que quiero llevarte conmigo a volar. Fuente de estrella, pa' sacarte una tía. Donde nadie nos pilla, pa' dejar mi huella en tu cuerpo vital. Me gusta, me encanta, me fascina ella. Lo dejaría todo de lado y hacerla mirar la estrella. Sin que ella se oponga y se saque una tía en la orilla del mar. Yo quiero tenerla, que se sienta bien y en mis piernas. Si quiere la llevo conmigo, le beso el ombligo. En mi cama, en mi cuarto, que encierro más lindo. No me corresponde, no me pertenece. Pero me motiva cuando ella aparece. Me mata su sonrisa, su carita tan linda. Su cuerpo hace siempre que me confunda. No me corresponde, no me pertenece. Pero me motiva cuando ella aparece. Me mata su sonrisa, su carita tan linda. Su cuerpo hace siempre que me confunda. Me mata su carita linda.